Bienvenidos al programa número 12 de Toma la Tierra, proyecto nacido de la urgente necesidad de justicia social y ecológica y que trabaja con herramientas de difusión, coordinación y contrainformación para las luchas en defensa de la Tierra. Hoy os ofreceremos, para empezar con mucha ironía, la celebración de la reciente dimisión de nuestra querida ESPE y haremos un repaso a todas las aberraciones medioambientales que perpetró mientras estuvo en la presidencia de la Comunidad de Madrid. Os acercaremos de nuevo al pueblo luchador de Artieda, en Aragón, que el pasado 19 de septiembre, tras tres días de acampada de resistencia, impidió por enésima vez la expropiación forzosa de sus tierras de cultivo para recrecer el pantano de Yesa. Escucharemos sus argumentos y sus canciones por la dignidad de los ríos aragoneses. Nos alegraremos con las noticias más positivas del mundo del activismo ecologista en nuestra sección Un rayo de sol. Y hablaremos de fracking. Nos acercaremos a la acampada Toma el río que tuvo lugar entre el 7 y el 9 de septiembre en Borleña, Cantabria, y entrevistamos a una compañera de la plataforma anti-fracking de Porcuna, Jaén. Además, una compañera nos contará las acciones de solidaridad hacia esta lucha que se llevaron a cabo en Madrid el pasado 22 de septiembre, Día Mundial contra el Fracking. Eurovegas se instalará en la capital, parece estar decidido. Entrevistamos a miembros de la plataforma Aturén Eurovegas de Barcelona y Eurovegas No de Madrid para que nos pongan al día del estado de esta lucha. Escucharemos una parodia del despropósito de este proyecto, Bienvenido Mr. Anderson, un paralelismo de cómo políticos y empresarios pretenden seguir vendiéndonos barato a los americanos, tanto en la época del Plan Marshall como ahora, en estos tiempos de crisis. Y por último, analizaremos el último delirio en el ámbito de la contaminante incineración de residuos. Podría ocurrir en Mallorca, donde el Consell quiere importar cientos de miles de toneladas anuales de basura europea para quemarlas en la isla. Os anunciamos, para las personas que os encontréis en Barcelona y alrededores, que el próximo sábado 6 de octubre, compañeras de Toma la Tierra asistiremos a una charla en la que expondremos el proyecto y participaremos en un debate sobre ecología, en calle Amílcar, número 125, Metro Maragall. Os daremos más detalles en breves a través de las redes sociales y nuestra web, tomalatierra.com. Comenzamos con nuestro cariñoso adiós a Esperanza, terrorista ambiental. Las organizaciones ecologistas se congratulan con la dimisión de Esperanza Aguirre. Salud, compañeros. Grama, Arba, Soto, Jarama Vivo, no queremos dejar pasar esta ocasión para mostrar nuestra inmensa alegría por la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Esperanza Aguirre. Los 9 años de Esperanza Aguirre al frente del gobierno regional de la comunidad han sido, desde el punto de vista ambiental y social, los más nefastos que ha tenido la región de Madrid en las últimas décadas. Sus gobiernos han supuesto una modificación de toda la normativa ambiental anterior para ponerla al servicio de los negocios especulativos que han proliferado en la región como setas. Hoy es un día de esperanza sin esperanza. Esperanza Aguirre llegó al gobierno regional allá por el 2003, aupada al poder con el famoso tamallazo. Desde entonces ha sido la máxima responsable en la Comunidad de Madrid de todas las medidas especulativas que con sucesivas modificaciones de la ley del suelo han beneficiado no solo a la formación de la burbuja inmobiliaria, sino también a las propias constructoras y al sector financiero. Y además han generado una modificación sin precedentes de la ordenación territorial de la región, así como numerosos episodios de corrupción política a todos los niveles. Actualmente, sin ir más lejos, está previsto aprobar la última de estas modificaciones, la llamada Ley Virus, Viviendas Rurales Sostenibles. Permitirá construir en cualquier terreno rústico, porque nuestra expresidenta quiere que todos los madrileños podamos vivir en el campo. ¡Ay, los gobiernos de Esperanza Aguirre! No han dudado en contravenir las leyes si eso hacía falta para llevar a cabo sus proyectos, como la conocida construcción de la M501, en la que se falseó todo lo falseable y se saltó toda la legislación que hizo falta. Tampoco ha dudado esta bizarra mujer en hacer modificación de leyes a medida, como ocurrió con la construcción de los campos de golf del Encín, en Alcalá de Henares, que arrasaron con una de las tierras más fértiles de nuestra comunidad, que además estaba siendo utilizada para hacer investigación agraria. Pero es que esto no es chic, está muy anticuado. Sus políticas no han ocultado el favorecimiento a intereses privados, incluso familiares, por encima del bien público. Eurovegas, sin ir más lejos, quizás sea el mayor paradigma de todo ello, junto con el desmantelamiento de otros servicios públicos como la sanidad o la educación. Bah, esas bagatelas. Merece igualmente reseñar el desmantelamiento de la red de centros de educación ambiental, los recortes en los servicios de extinción de incendios o la persecución a la que se han visto abocados los miembros del Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid desde hace ya varios años. También puede apuntarse en su currículum medidas de un calado hondamente autoritario, como por ejemplo la eliminación de todos los órganos de participación pública en materia ambiental. ¡Ándale! O la transformación del Consejo de Medio Ambiente en un órgano carente de atribuciones, que por cierto, no se reúne desde hace más de 2 años. Participación, democracia, ¡ah, qué aburrimiento! Además, esos son sinónimos de crítica. Y Esperanza Aguirre, ¿eh?, ha conseguido cortarlos de raíz. Bueno, es que durante sus mandatos se han aprobado reglamentos que incluso han supuesto una mayor desprotección de las zonas protegidas, ¿eh? Como el Plan de Ordenación del Parque Nacional del Guadarrama, o el Plan Restor del Parque del Sureste. Sí, sí, o los planes de gestión de los LIC del Medio Jarama, o de los encinares del río Cofío y Alberche. Oh, bueno, la lista de despropósitos ambientales podría ser interminable. Pretensión de privatizar el canal de Isabel II, gestión mercantilista de la institución, fomento del negocio del golf, descontrol de la caza, ausencia de planes de recuperación de especies, construcción de infraestructuras de transporte de escaso beneficio social, podas salvajes, reforestaciones que arrasan con lo que queda. Aunque a pesar de la alegría inicial, la noticia hay que tomarla con cierta cautela, porque su sucesor, Ignacio González, ha sido su manita derecha durante estos años y prácticamente tenemos asegurada una continuidad de la trayectoria ambiental y social en el próximo gobierno de la Comunidad de Madrid. Pero de todas formas, hoy es un día para celebrarlo. Y queremos dar hoy voz a la gente, a la buena Chenda Artieda, que ya sabéis que se está enfrentando y resistiendo al enriquecimiento del pantano de Yesa. Ya ha venido la gente joven, a Chencho Vendartieda, ya sabéis, aquí en Achacetania, en Ovillo, Aragón, en la provincia de Zaragoza, en el norte, la gente de la montaña para defender la vida de los pueblos, ¿vale? Así que fuerza, celebrar un poco todo nuestro apoyo. Somos 3 jóvenes de Artieda, es un pueblo situado en Prepirineo aragonés. Llevamos más de medio siglo afectados, estamos pagando las consecuencias de un pantano hecho bajo una dictadura franquista, bajo un régimen franquista en el 59. Estamos pagando las consecuencias hoy en día y ya desde los 80 iniciamos con un nuevo proyecto, una nueva idea de recrecer ese mismo embalse. Nos están machacando, van a por nosotros literalmente desde la Confederación Hidrográfica del Ebro. Nos tenemos que decir bien claro y tenemos que denunciar a esos mandantes. Y sobre todo queremos llamar a la gente a la solidaridad. Para el próximo 19S van a realizar un nuevo levantamiento de ocupación de tierras previas en nuestra localidad. Nos van a expropiar nada más y nada menos que 60 hectáreas de cultivo de unas 400 de las que dispone el pueblo. Supone un ataque gravísimo a nuestra economía y a nuestra manera de vivir. Y sobre todo supone un ataque a la historia de nuestros antepasados, de nuestros padres y madres. Acabar viviendo

Muchas escuelas se cerraron, en Piermas había secretario, había veterinario, todo eso desapareció. Unas tierras en las que hemos crecido, de las que han vivido nuestra familia durante generaciones y generaciones, y que te quiten esas tierras pues es algo muy duro. Yo, mi abuelo, que ha vivido toda la vida, es agricultor y ha vivido eso, me decía, yo como haga el pantano, me muero, Adrián. La segunda razón es el impacto al patrimonio cultural. Con la construcción del nuevo pantano de Yesa, del recrecimiento de Yesa, se inundaría 22 kilómetros más del Camino de Santiago. El Camino de Santiago es patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO. Luego, el tercer punto, y que es muy importante, creemos que existen alternativas, mejores alternativas al recrecimiento de Yesa, más sostenibles económica, socialmente y medioambientalmente. Estas alternativas consistirían fundamentalmente en la creación de 7 balsas laterales en la zona de las Bardenas, que con estas balsas se podría almacenar 491 hectómetros cúbicos, que es la misma cantidad de agua que tendría la gota media del recrecimiento de Yesa, ¿vale? Y luego la modernización de los regadíos, que con una modernización real de los regadíos de las Bardenas se podría ahorrar hasta un 35% de agua. Luego también creemos que cada territorio tiene que aprovechar los recursos que tiene su zona para poder vivir y pues no destrozar otras zonas para beneficio propio. Los caudales de los ríos de la cuenca del Ebro han descendido un 25% en los últimos años. Llueve poco, no hay agua para almacenar en el Pirineo. Luego lo que comentaba Sergio, el tema de la seguridad, que ahora se ha convertido en un punto bastante importante. En el 2007... se movieron 3,5 millones de metros cúbicos de tierra de una de las laderas del pantano. Es difícil calcular la cantidad de tierra que es eso, pero es una barbaridad. Que una de las laderas del pantano se deslice hacia el agua, y su solución ha sido meter cemento para tapar esas grietas. Total, no entienden, pues la naturaleza es algo vivo y pues todo eso se mueve. Este año se ha venido abajo, construyeron un bulón de cemento. Estaba construido hace un año para sostener la ladera y este año se le rompió. Hace poco tiempo se había ocultado la existencia de una falla geológica al lado del pantano. El actual ingeniero del pantano de Yesa, del actual pantano, René Petit, un francés, dijo en su momento, cuando se construyó el pantano, que él no garantizaba la seguridad de un recrecimiento del pantano de Yesa. Y sin embargo, ese proyecto ha seguido en la moda. Si cuando el pantano está lleno de agua, una ladera entera cayera sobre el pantano, se provocaría una ola que podría saltar la presa de Yesa, y claro, la fuerza del agua es brutal. Eso arrasa árboles, tierra, pueblos y todo lo que haya por debajo. Sé que es una película, pero ya ha pasado en Italia, en un pueblo que se llama Bayón, pasó exactamente lo mismo. 3 pueblos quedaron sepultados, murieron más de 2.000 personas. Yo quiero añadir un dato que a mí me parece muy fuerte, que es el tema del plan de emergencias que tienen los pueblos que están afectados por embalses. Que pasó con el embalse de Itoiz y obligaron a la gente de pueblos abajo a tener una mochilica en casa, en la puertica, con ropa, con lo indispensable para si sonara sirena, pues llevártelo. Y luego, lo más harto de todo, en la ropa interior con una etiqueta, ponte el nombre y apellidos para, por si acaso ocurre alguna desgracia, poder identificar a la gente. El presupuesto inicial de recrecimiento de Yesa era de 110 millones de euros. Actualmente, tras todos los modificados, el dinero destinado a Yesa en un presupuestario es más de 300,5 millones de euros, que se ha triplicado prácticamente el presupuesto destinado inicialmente. Seguimos viendo que para obras como el recrecimiento de Yesa, obras que son obras de hormigón como las que nos han llevado a la actual crisis, pues para esto sí que sigue habiendo dinero. Y luego, por último, el tema del abastecimiento de agua de Zaragoza. Eso es una gran mentira que se ha vendido a la gente de Zaragoza, que para beber agua de calidad es necesario el recrecimiento de Yesa. Zaragoza ya bebe agua de Yesa, que se almacena en el pantano de la Loteta, y ya existe toda la infraestructura necesaria para tomar agua de boca de calidad proveniente del Pirineo. Preparados esos coros, y luego ya dormir. Mi casa era un barco velero, cada vez que madre hacía la colada, con velas de sábanas blancas, a los vientos de estas montañas. barco de piedra en el valle, anclado hace siglos a orillas del Ara, frente a la isla de la Melilla y entre las costas de Fiscal y Botaña. Bienvenidas a un nuevo rayo de sol. Como las noticias que escuchamos sobre la situación del planeta son generalmente terribles y desesperanzadoras, esta sección de radio Toma la Tierra intencionadamente pretende dar peso a algunas de las noticias ecológicas positivas que también forman parte de la actualidad. En esta ocasión tenemos tres historias que contaros. El Congreso Mundial de Conservación que se celebró en Corea del Sur a mitad de septiembre ha dado un paso más para proteger a las aves migratorias en el Mediterráneo, al aprobar por unanimidad una moción que pretende frenar su caza ilegal o abusiva. La medida supone un compromiso de gobiernos y ONGs, aunque no conlleva ninguna implicación legislativa. En el Estado español mueren al año unos 4 millones de aves, envenenadas o capturadas con métodos no permitidos. De hecho, uno de los grandes problemas con el que se topan las especies migratorias al llegar al Estado español es el paraño barraca, un método de caza ilegal que se practica sobre todo en el País Valenciano y que cuenta con el apoyo del gobierno regional, que lo considera como una muestra de identidad de los valencianos. El parañ consiste en seleccionar un grupo de árboles e insertar un entramado de varas impregnadas con un pegamento en el que se adhieren las aves. Para atraer a los ejemplares se utilizan reclamos vivos o electrónicos. Cada año caen en estas trampas entre 500.000 y 1.000.000 de zorzales y varios miles de pequeñas aves insectívoras como la curruca capirotada, el petirrojo, el mosquitero común o el colirrojo tizón. Su objetivo principal son los zorzales, pero entre un 20 y un 45% de las capturas son de otras especies protegidas. Después se les rompe el cuello o se les aplasta el cráneo. A pesar de que su práctica está disminuyendo, solo el año pasado se interpusieron más de 1.841 denuncias y se detectaron 800 instalaciones. De momento, esta cruel e indiscriminada práctica de caza es ilegal, pero lo que resulta increíble es que se esté intentando legalizar, y por tanto promover, desde las instituciones políticas, aludiendo a argumentos identitarios y de tradición cultural. Por ello, nos alegramos de todo corazón de que se den más pasos hacia la protección de las aves migratorias y deseamos que técnicas de caza tan indeseables como el barán se mantengan de forma permanente como crímenes contra los animales y contra los ecosistemas. La siguiente noticia de hoy la conocimos hace un par de semanas y más que una noticia es un notición. Se trata del cierre de la central nuclear de Garoña, la más antigua del país, gemela del primer reactor de Fukushima. Y es que las dos mayores empresas eléctricas, Endesa e Iberdrola, después de años de prometer que garantizarían el empleo y vender las bondades de la energía nuclear, intencionadamente han dejado pasar los plazos para promover la prórroga de Garoña. Aunque Endesa y Iberdrola sostienen que no piden la prórroga por la incertidumbre regulatoria que ha generado el gobierno con su anuncio de nuevos impuestos a las nucleares, algo que pide la Comisión Europea, fuentes del sector interpretan que han renunciado a Garoña ante las enormes inversiones en seguridad que debían realizar, motivadas como consecuencia del accidente de Fukushima, pero de dudosa rentabilidad y de difícil financiación. La prórroga de Garoña siempre se vio como una forma de abrir camino a las demás centrales nucleares. Si una nuclear idéntica a Fukushima conseguía funcionar 10 años más de los 40 para los que fue diseñada, el resto, que son mucho más modernas, no tendrían ningún problema. Ahora, esta creencia afortunadamente se cuestiona. La renuncia de pedir la prórroga deja en muy mal lugar al gobierno del PP y en especial al ministro de Industria, que desde que llegó al cargo siempre ha defendido que el Estado español no podía prescindir de Garoña por cuestiones económicas y de seguridad energética. Sin embargo, esta decisión es un paso más hacia el cambio radical que necesita el sistema eléctrico, que atribuye beneficios extraordinarios a determinadas fuentes energéticas de gran riesgo, como las nucleares, subvenciona el carbón, uno de los principales causantes del cambio climático, y paradójicamente frena el avance de las fuentes renovables, que son una parte de las soluciones energéticas que necesitamos. Garoña tiene la fecha de cierre a 6 de julio de 2013 y nosotros brindamos junto a los cientos de individuos y grupos que autónomamente o como parte de la Coordinadora Estatal Antinuclear se han movilizado durante meses para promover esta decisión y luchan por construir un mundo libre de las peligrosas nucleares. La última noticia del Rayo de Sol de hoy es de momento temporal, pero es sin duda una buena noticia. Y es que la petrolera Shell ha paralizado sus planes de perforación del Ártico hasta el año que viene. Como comentábamos en las reflexiones de la libélula del programa anterior, la acelerada desaparición de las masas del hielo del Ártico en verano por los efectos del cambio climático está abriendo una nueva frontera de explotación de la naturaleza para la industria petrolera. Shell, contando con el visto bueno de Estados Unidos, es la primera empresa con proyectos extractivos en las inhóspitas tierras árticas y tenía previsto comenzar a perforar antes de la llegada de este invierno. Sin embargo, un fallo en el sistema de seguridad para evitar derrames durante la prospección ha empujado a la compañía a paralizar sus planes hasta el año que viene. De hecho, es el tercer año consecutivo en que sus planes quedan frustrados. Esto significa que no podrá perforar el Ártico hasta el próximo verano como pronto. En uno de los ecosistemas más frágiles y vitales del planeta, caracterizado por unas condiciones ambientales extremas y sujetas a cambios impredecibles, se hace evidente el riesgo global que suponen los proyectos extractivos, así como la incapacidad de cualquier compañía petrolera de controlar, y no digamos detener o limpiar, cualquier derrame repentino de petróleo. Nos alegramos tremendamente de esta noticia y animamos a toda aquella persona interesada en que el año que viene suceda lo mismo que empiece a informarse y a sumarse a las campañas de denuncia y lucha por el Ártico que ya están en marcha. El 22 de septiembre se celebró, por primera vez, el Día Internacional contra la Fractura Hidráulica, fruto de las reuniones del Foro Mundial Alternativo del Agua de Marsella en marzo, las de la Cumbre de los Pueblos en Río de Janeiro el pasado junio y las conversaciones entre los movimientos contra el fracking de todo el mundo. El objetivo principal de una fecha como esta es la movilización en el ámbito local y el fomento de la solidaridad entre los movimientos contra esta técnica supercontaminante de extracción de gas. En el Estado español se han organizado varios actos y manifestaciones en diversas localidades. En Madrid tuvo lugar la manifestación Desmontando Mentiras, organizada por los diferentes grupos del 15M para denunciar las mentiras de las medidas tomadas en varios ámbitos: política, economía, educación, medio ambiente y sanidad. Se recorrieron las calles entre Atocha, Cibeles y Sol, con paradas enfrente de varios edificios públicos y ministerios. Equipados con megáfonos, los portavoces de los grupos de trabajo destaparon las mentiras del gobierno y sus políticas para concienciar sobre la necesidad de cambio. El grupo Medio Ambiente Sol, junto con Ecologistas en Acción, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y Toma la Tierra, participaron en esta acción para denunciar el fracking como otra mentira más. Hay una avalancha de permisos de investigación relacionados con el fracking que se están dando en el País Vasco, Cantabria, Aragón y Andalucía. La normativa no recoge la necesidad de aplicar evaluaciones de impacto ambiental debido a la novedad de la técnica y la falta de información. Se está ocultando a los pueblos las graves repercusiones ambientales que supondría esta técnica: contaminación de acuíferos y aire, impactos graves en flora y fauna locales, ruidos e impactos visuales muy dañinos. Se exhibieron pancartas y se repartió información sobre el fracking y sus consecuencias. Y pudimos comprobar que mucha gente no conoce todavía esta técnica, que por cierto ya está prohibida en países vecinos como Francia. Tras la protesta, los colectivos participantes en esta acción de divulgación sobre el fracking nos hermanamos con las comunidades afectadas, las cuales seguiremos apoyando. El próximo sábado 6 de octubre, las plataformas de Cantabria contra el fracking convocan a una gran manifestación en Santander y en Vitoria, a las 12 de la mañana. El llamamiento propone lo siguiente: que la población principal víctima en este problema exprese su rechazo y participe activamente en las movilizaciones para detener los proyectos de extracción en sus tierras. Que las diferentes asociaciones, colectivos, grupos se unan y cooperen entre ellos y con los movimientos de oposición a la fractura hidráulica. Que las instituciones de gobierno responsables directos de los proyectos dejen de promover los planes de extracción. Esperamos que esta jornada marque un antes y un después en la lucha contra la fractura hidráulica y el modelo destructivo que esta representa. Save the file, then let's all yell. Los pasados 7 a 9 de septiembre acudimos a la acampada Toma el Río contra la fracturación hidráulica que se organizó en Borleña, Cantabria. En el encuentro participaron, entre otras, compañeras de la plataforma antifracking de Jaén, única en Andalucía, aunque otras organizaciones como Ecologistas en Acción estén involucradas en la lucha contra este contaminante método de extracción de gas no convencional. Isabel nos cuenta cómo se han organizado en su pueblo, por cuna, y la experiencia de lucha que han llevado a cabo desde hace unos meses. Bueno, yo me llamo Isabel y vengo de la plataforma antifracking de Por Cuna, un pueblo de Jaén. Y allí empezamos con esta iniciativa, pues tras enterarnos, ya lo sabemos hace unos años, que querían buscar gas en nuestro municipio y en municipios de los alrededores, en la provincia de Jaén, Andalucía. Y tras enterarnos que para extraer este tipo de gas, pues era necesario realizar la técnica esta que se denomina fractura hidráulica. Entonces, tras enterarnos, pues decidimos realizar una campaña informativa a nivel local, que ahora queremos extender más a nivel provincial, para informar a todo el mundo de qué consiste esta técnica, cuáles son sus impactos principales, cómo puede afectar a nosotros, a nuestra salud, a nuestra economía local, y sobre todo eso, informar a la gente que esté informada para que tome una posición lo más objetiva posible y intentar llegar a los permisos no solo de Por Cuna, sino de toda la provincia de Jaén y de Andalucía, porque de hecho a nosotros, en nuestro municipio, nos han retirado el permiso recientemente, este último mes. No sabemos exactamente los motivos, según la resolución pone que es porque este permiso no es rentable, pero sí que nos ha llamado la atención ver alegaciones de la Casa de Alba en las mismas. Entonces, bueno, nuestra preocupación no cesa por la retirada de estos permisos, porque en toda la zona de la Loma de Jaén continúan y de hecho están aprobados, y pensamos que puede repercutir de igual modo a nuestros acuíferos, a nuestros ríos, a la imagen del aceite de oliva, etcétera. Y nada, que estamos intentando eso, difundir lo máximo posible y estar prevenidos para cualquier acción que haya que tomar contra esta técnica. La empresa detrás de la solicitud de permisos de la investigación en Porcuna es Ripsa, filial de Repsol, y como cuenta nuestra compañera, lo ha retirado recientemente. Pero la Junta de Andalucía ha concedido ya 3 permisos a la empresa Oil and Gas Capital en Jaén y Sevilla, los cuales también afectarían a Córdoba. Además, hay decenas de solicitudes que están en trámite, algunas en zonas protegidas como el Parque Natural de Sierra Morena y el de Cazorla. Por todo ello, ahora más que nunca Andalucía necesita que su pueblo sea informado y se movilice contra el fracking. Podéis encontrar mucha más información en la web de la plataforma frackingporcuna.org. Estamos aquí con Diego de la plataforma Turem Eurovegas, pues en mitad de la marcha hacia la playa del Prat de Llobregat, ¿no? Donde tendremos unos conciertillos y unos actos contra Eurovegas, aunque finalmente no se ha decidido construir aquí, parece que va a ir para Alcorcón. Y bueno, pues cuéntanos un poquillo cómo habéis vivido vosotros esta noticia y aún así cómo este acto, que creo que estaba ya planeado para seguir en la lucha contra la instalación aquí en el Delta del Llobregat de Eurovegas, porque la habéis mantenido. Bueno, el lema que teníamos en la campaña, que era Eurovegas ni aquí ni en York, y bueno, el concierto que había previsto hoy era, en principio se tenía que haber hecho igualmente, aunque tuviéramos la noticia de que venía aquí o no. Y pues siempre hemos dicho esto, ¿no? Que el modelo de Eurovegas pues no lo queremos ni para aquí ni para ninguna parte. Y entonces la reformulación que ha habido ha sido pues en parte de la voluntad que queríamos continuar la lucha ahora de salvar el Delta, que siempre es muy goloso que estos terrenos aquí a lo de Barcelona, para los especuladores, y solidarizarnos con Madrid, ¿no?, en este caso. Vale, y al respecto del tema de lo que es el Delta Llobregat, ¿no?, esta zona de huertas verde aún que subsiste alrededor de aeropuerto, puerto, Mercabarna, zona industrial, zona comercial. Lleva ya bastante tiempo, me has dicho, desde la transición quizá luchando contra proyectos que pretenden borrarlo del mapa, ¿no? ¿Nos puedes contar un poquito, además de Eurovegas, que ha sido el último que se ha intentado instaurar aquí? Pues bueno, sí, el Delta, como te decía, es una zona pues muy golosa para los especuladores, a los de Barcelona, bien comunicada, entonces aquí siempre van a querer hacer cosas, ¿no? Lo último que, aparte de Eurovegas, lo anterior que también habían querido hacer es un proyecto que se llamaba Bastapar, impulsado por el Barça. El ayuntamiento estaba a favor, o sea, en el Delta está la zona que es el Parque Agrario, zona agrícola, y luego hay zonas que son reservas de protección de aves. El proyecto este afectaba justo unos terrenos limítrofes con zona protegida. Y entonces el Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat descartó este proyecto porque no afectaba terrenos de la Red Natura 2000. Y bueno, han habido otros proyectos y de hecho el Parque Agrario mismo es fruto de la lucha de la gente de la zona y de los falleses que en la transición se crea el Parque Agrario, fue cuando después de morir Franco, ¿no? Entonces era una reivindicación de mantener un espacio natural y agrícola productivo al que siempre ha alimentado a Barcelona y a la zona urbana. Bueno, y por último, Eurovegas no se instala aquí, pero parece que están empezando a intentar colaros otro proyecto de casino encubierto en forma de parque temático, parece ser. Cuéntanos, ¿cómo surge esto? ¿Cuándo de repente se promueve esto? ¿Y cómo os habéis posicionado? Pues es una operación de imagen del gobierno catalán. Ya se habían los rumores de que Eurovegas iba a Madrid. La Esperanza ya dijo aquello de la sonrisa de no puedo decir nada, pero miren mi cara, ¿no? Como diciendo que ya Eurovegas se iba para Madrid. Y justo antes de que la empresa esta, Las Vegas Sands, confirmara que se iba para Madrid, pues el gobierno de la Generalitat sacó de la manga unos terrenos de al lado de PortAventura, pues que quieren hacer 6 parques temáticos de diferentes zonas del mundo, ¿no? Europa, Rusia, India, y no sé qué más. Uh-huh. Y además, bueno, se supone que es para un turismo familiar, pero también incluyen casinos cada uno de ellos. Y entonces, bueno, nosotros nos hemos posicionado claramente en contra. Es el mismo modelo, no traerá nada positivo para la ciudadanía. Las leyes que sean necesarias modificar para Eurovegas se aplicarán también seguramente en el proyecto este, o sea, será desprotección laboral y exención de impuestos y todos estos que... Y luego el modelo de negocio de turismo y de turismo de masas y de casinos y tal, pues es un modelo claramente, aparte de improductivo, pues derrochar de recursos, agua, electricidad, etcétera. Y luego de impacto territorial, ¿no? Impacto territorial y social. Estamos con Ana Sanz, participante de la plataforma Eurovegas Nodo de Madrid. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarnos. Gracias a ti por responder a nuestras preguntas. Cuéntanos, ¿cómo habéis vivido la decisión de la Vegas Sanz de instalar el proyecto de Eurovegas en Madrid? Pues finalmente ha recaído el proyecto en Madrid. Nosotros desde el principio dijimos que nos oponíamos al proyecto tanto aquí como en Barcelona como en cualquier otra parte. Uh-huh. Entonces para nosotros ha sido un disgusto, pero hubiera sido un disgusto en cualquier caso que se hubiera implantado en cualquier otro lugar, porque nos parece que no es un proyecto que beneficie a ningún territorio en el cual se implante. Parece que la división de Aguirre ha tenido que ver con el hecho de negociar este proyecto a espaldas del gobierno. Y sin embargo, Ignacio González, su relevo en la presidencia de la Comunidad de Madrid, ha declarado que los planes de negociación siguen con las mismas condiciones. ¿Cómo os planteáis la lucha contra este proyecto a partir de ahora? Bueno, el problema que nos hemos encontrado hasta ahora y que nos seguimos encontrando es la falta de transparencia. Por eso precisamente se hacen declaraciones contradictorias dentro de las propias administraciones, del propio Partido Popular y de la organización, o sea, de la empresa que es la Vegas Sanz, que es la que pretende implantar el proyecto. Entonces, nuestras líneas de trabajo van a ser exactamente las que hemos llevado hasta ahora, y es la solicitud de información y transparencia a las administraciones a través de peticiones, a través de registro a todo tipo de administraciones, la solicitud de amparo al defensor del pueblo, y luego unas líneas más dirigidas a la ciudadanía y a los movimientos sociales, que son la investigación del proyecto, porque nos parece que es necesario ir más allá de la información que se está dando solamente en los medios y profundizar, y la difusión de esa información a través de charlas, de entrevistas, de contacto con otras asociaciones y demás, para que se pueda entender cuáles son las consecuencias, cuáles son las medidas que podrían llegarse a tomar por parte de las administraciones, modificaciones legislativas, modificaciones fiscales, modificaciones laborales y de otro tipo, para que la gente sepa qué es realmente lo que conlleva el proyecto. Entonces, ahora mismo esa es nuestra línea de trabajo. Aturem Eurovegas, la plataforma hermana de Eurovegas No en Barcelona, llevó a cabo el pasado sábado 15 en el Delta del Llobregat una marcha con conciertos que mantuvo, según nos han dicho, en apoyo a vuestra lucha, puesto que se estaba organizando el acto antes de que supieran la decisión de Eurovegas Sanz de instalarse al final en Madrid y no en Barcelona. ¿Seguiréis coordinándoos a partir de ahora con Aturem Eurovegas? ¿Cómo es la red de apoyo en la que os movéis y con qué otros colectivos colaboráis en la lucha? Pues la verdad es que yo, por la relación que tenemos con Aturem, entendemos que siguen estando de nuestro lado, siguen en contra del proyecto. Las dos plataformas siempre hemos dicho que es un proyecto que no queríamos ni aquí ni en ningún otro lugar, con lo cual sabemos que contamos con ese apoyo de esa gente que está en contra del proyecto. Y luego, en cuanto a red de organizaciones con las que contamos, la propia plataforma en sí misma es una organización que está compuesta por más de 40 organizaciones, que son de todo tipo, ciudadanos, ecologistas, gente de asociaciones ciudadanas relacionadas con la economía, con la tierra y demás. Genial. Y bueno, por fin, la última pregunta. ¿Tenéis planteadas próximas acciones para que las personas que nos estén escuchando puedan acercarse y apoyar esta lucha? Pues ahora mismo no tenemos ninguna acción visible planteada. Seguimos trabajando sobre todo en la difusión del último informe que hemos sacado, que es el informe sobre empleo, porque nos parecía fundamental desmentir las cifras de empleo que se estaban dando, cifras de empleo que en ningún momento han sido siempre la misma, siempre estaban variando en función de qué actor lo dijera. Pero la línea de trabajo fundamental es seguir incidiendo en la difusión de las connotaciones negativas y de las consecuencias que traería el proyecto, visibilizarlo. Y si el proyecto finalmente se implantara en Madrid, se tomarían las acciones legales que fuera pertinente, cosa que a día de hoy, al no ser el proyecto en firme, todavía no se puede hacer. Y cualquier convocatoria que surja de cara a movilizaciones o acciones visibles en la calle estarán convocadas a través del blog, que es eurovegasno.blogspot.com.es. Vale, y a través genial. Del Twitter y del Facebook de la plataforma. Y las redes sociales. Pues sí, pues muchísimas gracias, Ana. Seguimos en contacto. Un abrazo y hasta pronto. Muchas gracias a vosotros. Un saludo, un abrazo. Hasta luego. ¿Se instalará el macrocomplejo de ocio Eurovegas en España? Sheldon Adelson, presidente de Las Vegas Sands Corporation, se lo está pensando. He venido a comunicarle para fecha muy próxima la visita de unos buenos amigos, los representantes de un gran pueblo. Que no vacilan a ayudar a sus hermanos de más escasa fortuna. Nuestros amigos, señor alcalde, son los americanos del norte. Y más exactamente, los delegados en España del Programa de Recuperación Europea. Claro. European Recovery Program. Claro, claro. O más sencillamente, Plan Marshall. Ahí lo veo. Mi visita, pues, señor alcalde, tiene por objeto anunciarle la llegada de estos excelentes camaradas y exhortarle encarecidamente para que extreme sus cuidados en el recibimiento. ¿Y qué hay que hacer en el recibimiento? Pues todo lo que su buen criterio juzgue oportuno, mi querido amigo. El caso es que queden satisfechos. Entonces, les daré una limonada. No, nada de limonadas, por favor. ¿Una sangría en el café? No, si no se trata de eso, mi querido amigo. El pueblo debe arder en fiestas. Ah, ya. Juegos artificiales. Niños con banderitas. Y usted debe hablarles desde el balcón. ¿Hablar de qué? De todo. Del pueblo, de la agricultura, de la ganadería, del comercio, de la industria. ¿De qué industria? Ah, da lo mismo. Solo saben inglés. No lo entenderán de todos modos. Claro. Ya voy comprendiendo. Como ustedes saben, hay una gran empresa norteamericana dispuesta a invertir en Madrid, a convertir a Madrid en el centro de los congresos de todo el sur de Europa, y requiere una serie de puntos de encuentro y de modificaciones legislativas que las tres administraciones tenemos que hacer y que queremos impulsar con el nuevo gobierno, de modo que se pueda materializar cuanto antes en estos momentos de tantas dificultades para la economía española y para la economía madrileña. ¿Los americanos? ¡Oye tú! ¿Pero dices que vienen los americanos? ¿Por dónde? ¡Oh, noble pueblo americano! ¡Vamos, dice usted! ¡Digo, el noble pueblo americano! ¡Vamos, ande! ¿Cómo que vamos, ande? Que nosotros no somos americanos. ¿Y qué hacen ustedes aquí, narices? ¿Y a usted qué le importa si puede saberse? Está hablando con el alcalde, cuidado. Oiga, y al señor alcalde hay que tratarle con más respeto. ¿Estamos? Sí, señor, sí, estamos. Pero si es que nosotros vamos arreglando las carreteras. ¿Sabe usted que somos de obras públicas? Es una obra faraónica que no terminaría por lo menos hasta 2022. Haría en tres fases. La inversión se ha disparado de los 17.000 millones de euros iniciales, pues ahora se pasa a otra cifra que en la que se invertiría prácticamente 27.000 millones de euros. ¿Todo esto en qué? Bueno, pues en 12 hoteles de 3.000 habitaciones, cada uno de edificios enormes, de 40 alturas, 6 casinos, 3 campos de golf, teatro, un centro de convenciones, un pabellón deportivo. Bueno, un reclamo turístico, dicen sus defensores, que traerá unos 5 millones de visitantes cada año y que, según también sus defensores, pues va a proporcionar unos 200.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos. Una curiosidad, hemos leído que únicamente el consumo de agua del complejo hotelero sería el mismo que el de un municipio de 60.000 habitantes. ¿Qué dirán ellos cuando lo vean? ¿Qué impresión van a llevarse los americanos? Ah, pero los americanos vienen a llevarse algo, porque yo creía todo lo contrario. La experiencia, la mía sin duda, muchísimo menor que la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, me dice que podemos todavía ser más eficaces. Y para terminar os digo que este es el momento de unir nuestros esfuerzos para recibir mejor que nadie a estos buenos amigos, a estos formidables amigos. ¡A este indio! ¡Indios! Y vosotros todos unos mamarrachos, unas máscaras, unos peleles, que os disfrazáis para halagar a unos extranjeros mendigando un regalo. ¿Y tú qué clase de alcalde eres? ¿Qué te propones? ¡Hombre, don Luis, yo! Y don Luis ni narices. ¿De dónde ha salido el dinero para comprar esto y esto? De nuestros bolsillos, de los bolsillos de todos los contribuyentes. ¿Y qué creéis que vais a conseguir con esta piñata? ¡Hacer el indio ante esos indios! No hay nadie aquí que tenga un poco de orgullo, de dignidad. ¡No hay nadie! ¡De que trepes! Les he dicho también que el personal que emplearían en sus hoteles, en sus teatros, en sus casinos, en sus centros deportivos, tendrían la ventaja, muchos de ellos, de haber estudiado en colegios bilingües que la Comunidad de Madrid mantiene para todos los madrileños, cualquiera que sea su renta per cápita. 300 colegios bilingües en Madrid significan que los madrileños hablan inglés y, por lo tanto, están preparados para atender a los turistas. ¡Americano! Carta a los Reyes Magos que firma el magnate señor del Sol, el tercer hombre más rico del mundo, según aparece en las listas del mensual norteamericano Forbes. Lo voy a resumir, porque si leyese todas las peticiones, toda la lista de peticiones que hace la parte norteamericana, pues estaríamos aquí tres cuartos de hora. Quiere modificación del Estatuto de los Trabajadores, convenios colectivos, modificar la ley de procedimiento laboral, entre paréntesis, donde están las impresiones del señor Adelson, no existe el sindicalismo. Plantea también que se cambie la ley de extranjería y el Estatuto de los Trabajadores para reducir el tiempo necesario, el periodo de tiempo necesario para el traslado de trabajadores a España. Se quejó el señor Adelson, dice textualmente, el elevado coste de las cuotas a la seguridad social y requiere 2 años de exención en su agua. Solicita que se construya una nueva estación de metro de tarifa urbana, que la red de cercanías llegue hasta sus casinos, que haya conexión con el AMBE, que se construya un nuevo intercambiador, nuevos accesos en las carreteras, requiere además que se elimine el sentido de las infraestructuras de gas, agua y electricidad, que se acabe con la cañada real galiana, pide al gobierno regional y al ayuntamiento que le ceda todo el suelo público que posee en la zona y que ubique las viviendas protegidas en otros emplazamientos. Pide al gobierno regional una ley específica con una vigencia de 30 años que declara el proyecto como de interés autonómico, le otorga un periodo de exclusividad de 10 años con una cláusula de competencia, autorice licencias sin concurso, etcétera, etcétera, etcétera. Toda una serie de excepciones y de situaciones privilegiadas en el marco regulatorio. Pretende que se permita la entrada a los casinos a menores de edad, pretende cambiar, por supuesto, la normativa en materia de tabaco, busca cambiar la ley de prevención del blanqueo de capitales, quiere que los casinos puedan suministrar crédito a los jugadores, eliminar la prohibición de publicidad de incentivos en el complejo y en la práctica lo que pretende es legalizar, como existe en Macao, el sistema de intermediarios que se llaman los junkets, que están conectados en el caso de Macao con las llamadas tríadas gangsteriles de la República Popular China y del entorno del sudeste asiático. Yo, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esa explicación no la voy a dar porque os la debo. Porque la explicación es innecesaria. Porque vosotros sois inteligentes y despejados. Sobre todo, y esta es la razón fundamental, sois nobles y bravos. Muy bien. Y ningún bravo. Otro pueblo de alrededor puede arrebataros el triunfo que os merecéis por vuestro coraje, orgullo del universo. No. Evidentemente, la prohibición de fumar se cambiará. ¡Que ya están aquí! ¡Que están subiendo la cuesta! ¡Ya están aquí! ¡Preparaos! ¡Música! Bien pudiera ser que este cuento no tuviese final. En general las cosas nunca acaban del todo, ni tampoco salen como uno se había imaginado. Pero no crean que el pueblo está triste porque los americanos hayan pasado sin detenerse. No, ven, ahí los tienen, tan contentos. Sí, sí, tan contentos. No se figuran ustedes lo oportuna que es esta lluvia. Con esta agua van a crecer muchas cosas. La esperanza, por ejemplo. Mientras tanto, eso sí, hay que pagar entre todos, sin echar la culpa a nadie, lo que se ha gastado en este carnaval. El gobierno mallorquín del PP quiere importar a partir del año que viene 200.000 toneladas de residuos europeos a la isla para quemarlas en la incineradora de Sonreus. Para ello está preparando una enmienda de ley que permita la importación de estos. bajo la excusa de bajar mínimamente las tasas de basuras futuras, un supuesto beneficio de 14 millones de euros y el habitual argumento falseado del trabajo que promete la generación de 350 puestos de trabajo, el Consell quiere convertir Mallorca en el segundo mayor quemador de basura del Estado después de Cataluña. Esta importación de residuos contaminantes generará 630.000 kilos de CO2 al año y se opone frontalmente a las políticas europeas de gestión de residuos que promueven la reducción, reutilización y el reciclaje antes que la quema de estos. Además, propone la importación de residuos desde Italia, Irlanda e Inglaterra, cuando Alemania ha dejado de importar residuos del sur de Italia por venir mezclados con restos radioactivos. Los grupos ecologistas con el GOV a la cabeza advierten que Baleares, pese a su reducido territorio, han denunciado el negocio sucio que se esconde detrás del modelo privatizado de gestión de residuos y las consecuencias nefastas para la economía de la zona, basada en el turismo de calidad. Se prevé el paso de más de 12.600 camiones de basura que circularán por las vías de la isla anualmente, que colapsaría las carreteras de Mallorca y afectaría la vida cotidiana de sus habitantes. La oposición a este proyecto no se ha hecho esperar. Una treintena de cargos de los partidos políticos de la oposición mallorquina se han concentrado el pasado sábado frente a la incineradora con el lema: quien quiere a Mallorca no la llena de residuos. Escaladores de Greenpeace se introdujeron en la incineradora y descolgaron una enorme pancarta con el lema: quemar basura contamina. Las asociaciones de vecinos y vecinas de Palmaniola y Buñola se han manifestado radicalmente en contra del proyecto, por ser las principales víctimas de las emisiones que generaría esta basura incinerada al lado de sus casas y por estar ubicado al lado de la Serra de Tramuntana, recientemente declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El PSIB-PSOE pondrá en marcha una campaña de recogida de firmas y con las ferias de otoño recorrerán los pueblos de la isla para explicar esta iniciativa suicida. Las incineradoras son plantas industriales con calderas de combustión en las que los desperdicios se queman a altas temperaturas. Son verdaderos reactores químicos que transforman un residuo sólido heterogéneo en emisiones atmosféricas, vertidos líquidos procedentes del lavado de los gases de combustión y cenizas y escorias como subproducto final. Es decir, convierten los residuos en contaminación del aire, del suelo y de las aguas. Además, las nuevas sustancias resultantes de la combustión son en muchos casos más contaminantes que el material de partida. Las incineradoras arrastran una tecnología insegura, que no ha resuelto adecuadamente los problemas que genera y que además provoca otros nuevos. Estas instalaciones, por muy modernas que sean, generan contaminación, dañan la salud pública, agotan los recursos financieros para alternativas de reducción, reutilización y reciclado, desperdician energía y materiales, socavan la prevención de la generación de residuos y los enfoques racionales para el manejo de residuos. Tienen una experiencia marcada de problemas por desajustes, fallos e interrupciones. Con frecuencia exceden los estándares de contaminación del aire, manejan incorrectamente las cenizas y no asegura la destrucción del residuo. Ni siquiera es válido el argumento de que recuperan energía. Se calcula que esta energía no supone más que una sexta parte de la que fue necesaria para fabricar los recursos que se han incinerado en el flujo de los residuos. Entre las alternativas a la incineración por la que los ayuntamientos deberían apostar se encuentra la instauración de un sistema de recogida selectiva puerta a puerta y el pago por generación, de forma obligatoria en todos los municipios. En nuestro país ya existen más de 120 municipios que gestionan de forma sostenible sus residuos con este tipo de sistemas, además de implantar un sistema de depósito, devolución y retorno de envases. Por otro lado, se debería integrar la política de residuos en el conjunto de medidas para reactivar la economía y promover el empleo. Apostar por un tratamiento de los residuos sólidos urbanos que excluya su incineración genera más empleos. Los estudios realizados por Greenpeace en España demuestran que el número de personas contratadas por tonelada quemada en incineradoras es entre 7 y 39 veces menor al que se precisa para el reciclaje y la recuperación material. La lucha contra el cambio climático es especialmente relevante en materia de residuos porque la quema de estos no es una solución a ese problema. Pese a que la industria presenta la incineración como fuente de energía verde, no se menciona que es una importante fuente de emisión de gases de efecto invernadero, lo que agrava el calentamiento global. Se deben promover sistemas coherentes con los cambios que son necesarios para alcanzar emisiones cero en 2050. El sistema energético actual aumentaría las emisiones en más del 24% a mitad del siglo. Mientras que avanzar hacia un sistema energético eficiente, inteligente y 100% suministrado mediante energías renovables conseguiría beneficios ambientales y de ocupación del territorio. Además, costaría un 91% menos que perpetuar el modelo actual. Y finalmente, se debe facilitar el acceso a la información y la transparencia. Existe una falta de control e inspección del cumplimiento de la legislación y una deficiente información aportada por el sector de la gestión de residuos. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente debe establecer urgentemente un sistema de recopilación de datos reales y actualizados. Toda esta información ambiental y económica debería ser fácilmente disponible a toda la ciudadanía.